Muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, suponiendo que nos escuches por la tarde. Nos escucharás los jueves a las 8 de la tarde, pero bien, nos puedes escuchar desde radiotopo.org, nuestra página web, o bien puede que nos escuches desde, bueno, pues desde otros medios, desde otras radios, que en concreto pues nos amablemente nos remiten desde Granada, desde Alacant, desde Valencia, desde Madrid, desde Bilbao, desde Teruel, bueno, y desde Manresa. Pues un saludo a todas esas radios que siguen funcionando y haciendo ver que, bueno, pues que hay otras formas de comunicación. Radio Topo también tiene un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo. Y algo que comentar, pues bueno, que hoy estaré yo solo en el programa y que de cara a las convocatorias, pues queremos haceros tres primicias. Bueno, uno no es primicia, ya sabéis que todos los 5 de marzo, la 5 marzada, encontráis a Radio Topo en el Parque Tío Jorge. Allí, bueno, pues en esta fiesta popular zaragozana estaremos en persona y nos podrás ver nuestras lindas caritas. El 8 de marzo, emisión especial de mujeres, voces de mujeres en Radio Topo. Todo el día dedicado a la huelga de mujeres, a esa huelga de cuidados laboral y también de consumo, donde, bueno, pues a mí no me escucharéis, a lo mejor puede que esté algún rato a los mandos, pero bueno, pero a los mandos técnicos, pero será pues una emisión muy especial. Y también, bueno, pues para el, ya tenemos fecha de la marcha Zuera, ya lo hemos dicho alguna vez, la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es la número 17, será el 15 de abril. Y en el programa de hoy hablaremos del cuarto aniversario de la, bueno, de la matanza del Tarajal. 4 años de uno de los mayores dramas migratorios de España, en la que, bueno, pues en que la Guardia Civil disparó balas de goma contra inmigrantes desarmados y, bueno, pues murieron 14 personas allí. Una, bueno, pues una trampa mortal donde se ahogaron y, bueno, pues una cosa bastante terrible. De memoria histórica, ya sabéis que somos aquí muy de mirar también el pasado. Interior excluye a Yolanda González, asesinada por el terrorismo de Estado en 1980 como víctima del terrorismo. En movilizaciones, miles de personas piden la derogación del ICA, del que os estuvimos hablando la semana pasada, el impuesto de contaminación de las aguas, pese a, bueno, pues a un tiempo bastante malo que hizo. A uno nos enfriamos. Y la Audiencia Nacional, en libertad de expresión, quiere encarcelar a un joven por pintar con un rotulador. También volveremos al caso de Pablo Hasél, para el que han pedido 2 años y 9 meses de cárcel, y al mismo tiempo con bueno, pues con la solución de Arcaich, uno de los encausados en la llamada Operación Araña. Y si hablamos de laicismo y de ateísmo, bueno, pues un colegio del Opus, 2 colegios del Opus concretamente, se han salido con la suya y van a ser financiados con dinero público pese a practicar la segregación por género. Pues así estamos, parece mentira que estemos en el siglo XXI, pero así es. En ecología, diferentes críticas a la Confederación Hidrográfica del Ebro por la situación y también hablaremos de la situación de los humedales en el estado. Y veremos si da tiempo a hablar de internacional. Puño, puño, puño, Y no sé por qué hablo en plural si estoy solito, porque mi compañera, pues bueno, cosas del trabajo, no siempre podemos estar a la hora que nos gustaría. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. ¡Ay, me mataron en la playa de Europa de la muerte! Por unos disparos que me dieron los señores guardián. Y esta, bueno, pues es una improvisación flamenca que sale en un pequeño documental que habla sobre, bueno, pues sobre un aniversario que se cumplió este martes, la tragedia de la playa del Tarajal en Ceuta. 200 personas se echaron al mar para cruzar a nado las aguas que separan el territorio marroquí del español. La Guardia Civil respondió con gases lacrimógenos y pelotas de goma muy cerca, incluso a metro y medio de distancia, y golpes con palos a los inmigrantes cuando aún estaban en el agua. Se encontraron 15 cuerpos, el número total de víctimas nunca se sabrá. Asimismo, 23 personas fueron expulsadas mediante las denominadas devoluciones en caliente. Un testimonio que podéis ver en un mini, en una pieza que ha hecho la gente de La Marea, que la podéis encontrar en YouTube, con que pongáis Tarajal, yo creo que la podéis encontrar. Habla Hervé, que es uno de los supervivientes de aquella tragedia, que tenía 22 años cuando trató de llegar a España aquel 6 de febrero, y bueno, la Guardia Civil se dedicó a disparar a bocajarro, un testimonio que ofreció a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Este inmigrante cuenta por primera vez su experiencia durante aquella madrugada y lo hace por los que murieron, por sus amigos. Dice, me acuerdo mucho de ellos. Si hago este testimonio es por ellos, no por mí, según justifica en un vídeo. He intentado aquí muchas veces, atravesé aquí muchas veces. Parfois, en traversant, la police marocaine, on nous prend, on nous frappe, on nous maltraite de toutes les façons. De todas las maneras. Lo escucháis ahora hablar en francés porque todavía no domina muy bien el castellano. On rentre même, on nous fait sortir par la guardia. No sabía nadar muy bien, nos dice en el vídeo, pero tenía un chaleco que le protegía. Gritábamos desde el agua, gritábamos socorro, y entonces la Guardia Civil se acercó y pensamos, está bien, vienen a salvarnos, van a recogernos del agua y van a ocuparse de salvarnos. Pero me di cuenta que desde la embarcación estaban golpeando a los que estaban más cerca. Fue en ese momento cuando Hervé se dio cuenta de que había 5 cuerpos flotando en el mar. No obstante, al llegar a Ceuta supo que más hermanos habían desaparecido en el agua. Asimismo, señala que un responsable de la Guardia Civil abrió la barrera para expulsar esa misma mañana a los 23 amigos que habían logrado llegar. El joven camerunés, tras intentar alcanzar su sueño por tierra y mar en casi 50 ocasiones, consiguió llegar a Tarifa en una Zodiac al año siguiente, en abril de 2015. Pese a ello, Hervé cree que lo ocurrido aquel día tratando de sortear el espigón del Tarajal es el suceso más mortífero de los que atraviesan desde Marruecos a España. Este superviviente, cuya solicitud de asilo está pendiente de resolución, considera que los familiares de las víctimas esperan una carta de perdón por parte de las instituciones españolas. El caso Tarajal fue archivado en octubre de 2015 porque no había pruebas suficientes. No existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material, alegó entonces la jueza María del Carmen Serván. En enero de 2017, la audiencia ceutí decidió abrirlo porque no se buscaron las pruebas como era debido. Hervé reconoce estar sorprendido por el archivo definitivo de la causa contra los 16 agentes del Instituto Armado por homicidio imprudente. Así pues, ante la decisión del juzgado de Ceuta del pasado 26 de enero, hay un recurso de apelación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para que la investigación siga adelante y se puedan aclarar los lo que sucedió hace 4 años, que 15 personas sin nombre, salvo una de las que está enterrada en uno de los cercanos cementerios, murieron por la acción como poco irresponsable de la Guardia Civil. No podemos dejar de olvidar que el 6 de febrero del 2014 murieron aquí 14 personas al menos. Con posterioridad se ha solicitado en muchas ocasiones que se identifiquen los cuerpos, que se agoten todas las diligencias para que los familiares puedan recuperar sus cuerpos y el gobierno no ha puesto ninguna facilidad. Estamos hablando de una continua carrera de obstáculos, no solo ya en el hecho de alcanzar justicia, sino incluso en el mero hecho de alcanzar una mínima piedad para que las personas puedan enterrar a sus familiares. Y cientos de personas marcharon el pasado domingo por las calles de Ceuta para recordar a las 15 personas fallecidas ese 6 de febrero de 2014, cuando la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo. Ciudadanos de Andalucía, Madrid, Salamanca, Bilbo se sumaron a la convocatoria que reclama el fin de las devoluciones en caliente y pide rechazar las políticas migratorias europeas que operan al margen de los tratados internacionales. No olvidamos y ninguna persona es ilegal fueron algunas de las consignas de esta quinta marcha por la dignidad que llegó hasta el espigón fronterizo del Tarajal en memoria de todas aquellas personas que han padecido y siguen padeciendo las consecuencias de las políticas migratorias europeas. El encuentro en Ceuta empezó por la mañana con una proyección en un salón de actos del documental Samba, un nombre borrado. La jornada estuvo respaldada por la asociación ELIN y contó con el apoyo de más de 40 organizaciones no gubernamentales de diferentes puntos de la Unión Europea. Y entre, bueno, pues tanta historia terrible que solemos contar a veces, pues no está de más un poquito de música, de buena música. Hoy nos acompañarán Voces Negras y en concreto esta es Aretha Franklin, sobradamente conocida. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Ya veis qué buenos consejos damos aquí en Radio Topo. Y el Ministerio de Interior ha excluido a Yolanda González, asesinada por el grupo ultraderechista Batallón Vasco Español, del mérito civil para víctimas del terrorismo. La joven bilbaína, de cuyo crimen se cumplen 38 años, no figura en el listado de distinciones otorgadas por el Estado a quienes murieron en actos terroristas. Su hermano lamenta el doble rasero de quienes utilizan a las víctimas para hacer política. Comenta que entonces su hermano tenía 6 años, era sábado por la mañana y de repente aparecieron sus tíos en casa. Les dijeron a sus padres que se sentaran, que tenía que darles una noticia sobre su hermana. Y esta, bueno, pues la peor pesadilla posible. En la madrugada mientras ellos dormían en su vivienda del bilbaíno barrio de Deusto, Yolanda había sido asesinada en Madrid, donde estaba estudiando electrónica. Fue el peor despertar, pues, que alguien puede imaginar. Yolanda González se convirtió en un símbolo de la brutalidad que encarnaban los grupos paramilitares creados en plena transición. Se producía esto en la noche del 1 de febrero de 1980 y fue reivindicado por el Batallón Vasco Español, una de las organizaciones terroristas parapoliciales que por entonces se dedicaban a cazar a militantes de izquierda. Yolanda, que tenía 19 años, era vasca y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores y se convirtió en una víctima perfecta para los asesinos. Aquel día por la tarde, varios individuos se presentaron en el piso que alquilaba junto a su novio y una amiga en el madrileño barrio de Aluche. Dijeron que eran miembros de la Fuerza de Seguridad del Todo y no mentían totalmente porque uno de ellos, Juan Carlos Rodas Crespo, pertenecía a la Policía Nacional. Lo subieron a un coche y allí fue torturada y el vehículo conducido por Emilio Ellín, un ultraderechista que militaba entonces en Fuerza Nueva, se detuvo en el kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, donde le dispararon 3 disparos a la cabeza. 2 de ellos los efectuó Ellín y otros 2 Ignacio Abad, que era militante también de Fuerza Nueva. Los terroristas acusaban a Yolanda de formar parte de un comando de ETA, lo que era, por cierto, falso, y en 1982 la Audiencia Nacional condenó a Ellín y Abad a 43 y 28 años de cárcel respectivamente, mientras que los otros 4 ultras que participaron en el secuestro recibieron penas de entre 3 meses y 6 años de cárcel. La más baja recayó en el policía, que formaba parte del comando del Batallón Vasco Español por su colaboración con la justicia. Decir que, no se les imputó delitos de asociación ilícita ni de integración en banda armada y varios años después Yolanda fue reconocida por el Estado como víctima del terrorismo y así figura a día de hoy en el listado oficial del Ministerio del Interior. Sin embargo, su nombre no aparece en la otra gran base de datos que maneja el gobierno del PP. Según han podido confirmar varios diarios, Yolanda González fue excluida de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, una condecoración creada por el gobierno de José María Aznar en 1999. Actualmente, esta distinción se rige por la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al término de su mandato. Y bueno, esto es decir que, de momento, pues se ha quedado la cosa así. Se habla muy poco de la guerra sucia, igual que se habla muy poco de la parte fea de la transición democrática, y esta es de las más feas. Y para acabar de enturbiar el asunto, hace 4 años los familiares de la joven bilbaína sufrieron otro golpe. Según publicó el diario El País, Emilio Ellín se dedicó a dar cursos de formación a miembros de la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil. Posteriormente, en noviembre del año pasado, conocieron por otras informaciones periodísticas que el asesino de Yolanda había sido contratado como perito judicial por el abogado de una de las encausadas en el denominado caso Taula, relativo a las prácticas corruptas de cargos públicos en el PP valenciano. Pues bueno, uno de estos casos que, como he dicho, es de la parte más fea de la transición democrática y sobre todo de una parte que, de la que siempre se habla como en sordina cuando vamos a los medios de comunicación. Acribillando a pagos. 3.500 personas, según. Fritos e impuestos, solo faltaba este. Es que además es completamente injusto. Que estamos molestos, ya vale de tanto impuesto. Desde luego nos están inflando de impuestos. Esto es una vergüenza con las pocas pensiones que tenemos, que nos estén acribillando a pagos. Yes. Que el ICA es el efecto. La causa de este problema es un plan de saneamiento absolutamente irracional, desmesurado, cuyo mantenimiento va a castigar a todos los pueblos y ciudades de Aragón. Una manifestación. y escuchabais voces de la manifestación contra el impuesto de contaminación de las aguas. A propósito del asunto, hubo una manifestación en la que hubo miles de personas este pasado domingo 4 de febrero en la capital aragonesa, en Zaragoza, convocada por RAPA, por la Red de Agua Pública de Aragón, en contra de este impuesto, y la organización aprovechó para anunciar que, bueno, pues que iban a tener, ya la han tenido, una reunión con el presidente del gobierno aragonés, Javier Lambán. Gestión pública y eficiente del agua, precios justos y cada supresión, era la pancarta de cabeza. Se pedía que el gobierno aragonés se replanteara profundamente las cosas y se diera cuenta de que no se trata de retocar este impuesto para hacerlo más digerible. El problema no es ese. El ICA es un impuesto elevadísimo. Es la tasa sobre el agua más alta que se paga en España, un 40% más que la media. Se disfrazó de impuesto ecológico para imponerlo a todos los aragoneses por igual, a los pueblos que no tienen depuradora, a las ciudades como Zaragoza o pueblos como Favara, que tienen sus propias depuradoras que sostenemos con nuestras propias aportaciones a través de las tasas del agua. Y RAPA también ha advertido de los perjudiciales efectos que puede tener el ICA, porque es el fruto de un plan de saneamiento absolutamente desmesurado, con tecnologías desfasadas y completamente sobredimensionado, que para financiarlo va a hacer que la contribución ciudadana a este plan no pare de crecer en décadas. Hay que replantearse ese modelo de privatización del agua que nos ha conducido a esta situación, y hay que hablar de cómo lo transformamos en un plan sostenible que podamos pagar, cómo hacer una transición justa y otro modelo de financiación. Bueno, y ya no solo es esto, sino que pues hay un montón de cosas que quedan pendientes de explicar, como por ejemplo dónde fueron a parar nada menos que 140 millones de euros de la Unión Europea que fueron a los planes de depuración de aguas del Pirineo, y que no termina de estar claro dónde ha ido esa ingente cantidad de pasta. No solo eso, pues bueno, hay serias sospechas de corrupción en torno al ICA, y bueno, la verdad es que cerca de este impuesto está el Partido Aragonés, y bueno, lo que toca el PAR es, digamos, el efecto contrario al Rey Midas, que lo que tocaba lo volvía oro. Bueno, pues es una gente que tiene la capacidad de convertir en mierda todo lo que toca. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Y en el día que nos enteramos que a un joven jienense le han condenado a una multa de 500 euros por poner una foto en Instagram en la que, bueno, pues en la que puso su cara encima de una imagen de Jesucristo, que por otro lado, si es que tal persona existió, no se sabe qué cara tendría, evidentemente, pues bueno, en ese mismo día os queremos informar de otra noticia que, bueno, pues que afecta a Zaragoza y que nos ha puesto de bastante mala leche. Y Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico ha lanzado un comunicado en el que critican la sentencia que obliga a la DGA, Diputación General de Aragón, al pago de una indemnización a los dos colegios del Opus Dei. La sentencia de Gobierno de Aragón evidencia que se puede discriminar por razón de sexo, por motivos económicos, ideológicos o religiosos, y no solo eso, sino que además tenemos que pagarlo del común. En varias sentencias, por reclamación de las madres y padres del Colegio Pío XII de Huesca, obliga a una distribución equilibrada del alumnado, cuando por otro lado, impidiéndolo en la práctica con resoluciones como esta, que bueno, pues no sorprenden tampoco este tipo de resoluciones judiciales. Recordar que, bueno, pues que un tribunal paralizó cautelarmente el cambio del currículo aragonés en materia religiosa promovido por la DGA y un año después sentenció dando la razón al Ejecutivo, pero volvió a paralizar la ejecución de su propia sentencia. Además, destacan las medidas cautelares que obligaron a apertura y concierto de un centro educativo por implicados en la corrupción de la trama púnica, el Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. Otra sentencia del Tribunal Supremo establece que los centros educativos que segregan a los alumnos por sexo tienen derecho a ser subvencionados con fondos públicos porque no incurren en ningún tipo de discriminación. Toma Jeroma. Según el Alto Tribunal, la reforma de la LOMCE impulsada por el ministro Wert reafirma este criterio de compatibilidad de los sistemas de educación diferenciada por sexo con el principio de igualdad. El tribunal sentencia sin tener en cuenta el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el gobierno de Andalucía contra algunos preceptos de la susodicha ley de educación. Y a propósito de ello, recordar que que todo esto ha sido pagado por la ciudadanía, que se está pagando una enseñanza elitista y que los dos colegios a los que va a haber que pagarles encima una indemnización pertenecen a la prelatura del Opus Dei, una organización que se le puede llamar muchas cosas, pero desde luego democrática, ya que tanto se llenan la boca de democracia, y no ideologizada, no precisamente. Cause I'm overworking my heart. You're the guy that I love, that I can't deny. And all you ever give me. Y si hablábamos de libertad de, pues la libertad de expresión que ha sido cercenada en el caso de este joven que le han puesto una multa, pues por eso, por hacer una caricatura de sí mismo mezclada con Jesucristo, para flipar, pues vamos a más cosas de libertad de expresión. En concreto a la Audiencia Nacional, que finalmente ha ordenado el encarcelamiento de un joven del pueblo de Amurrio, Julen Ibarrola. El tribunal le ha impuesto una pena de un año de cárcel, acusado de haber hecho una pintada hace 3 años con un rotulador. Tiene 10 días para ingresar en prisión. Según ha informado la dinámica Julen Libre, no es la primera vez que arremeten contra este joven de Amurrio, ya que tuvo otro juicio parecido anterior a este en la Audiencia Nacional, del cual salió absuelto. Restan importancia al hecho de haber escrito en una pared con un rotulador. Esta decisión y actitudes solo se pueden comprender en una lógica política de venganza. El 3 de febrero, una rueda de prensa en la plaza de San Antón de Amurrio expuso el caso y se anunciaron más movilizaciones. Nada más hacerse pública la noticia, el pueblo se ha volcado exigiendo la libertad de este joven, como debe de ser lógico. La gallega es el complemento ideal. Unos condenados, otros absueltos, y en este caso nos vamos a una absolución, en concreto la del abogado barcelonés Arcaix Terrón, que ha sido absuelto por la Audiencia Nacional, aunque Fiscalía ha interpuesto un recurso a esta decisión que ha sido desestimado por el Tribunal Supremo. Decir que fue uno de los encausados en la llamada Operación Araña, la Operación Araña es toda una operación de persecución de las opiniones políticas, en la que fueron detenidas varias decenas de personas por medios expresados a través de Twitter, de las redes sociales, etcétera. Y la sentencia dice que no resulta de la narración de hechos probados que se promoviera el terrorismo, ni tampoco se vislumbra incitación a la violencia. Dice, teniendo en cuenta el concreto medio de expresión, contexto del autor, fechas de emisión, alusiones a acontecimientos generalmente previos a la instauración de la democracia y régimen de libertades. Decir que es una pequeña victoria en la larga batalla contra el descarado ataque a la libertad de expresión llevado a cabo por el gobierno español, nos dicen en su comunicado, pero todavía quedan muchas más. Desde la Plataforma por la Absolución de los Encausados por la Operación Araña han acogido con alegría la noticia, pero anuncian que continuarán trabajando contra esta nueva inquisición. De hecho, están preparando importantes movilizaciones junto con más represaliados y represaliadas por usar su derecho a la libertad de expresión. Oh, militar en un movimiento anarquista insurreccionalista. Yo en ese tuit exclusivamente estoy haciendo una comparación, y es que no hay más allá en ese tuit. O sea, estoy comparando unas condenas por unos daños materiales con unas con una impunidad por unos asesinatos de 15 personas que estaban nadando totalmente indefensas. Usted sabe que aquí hubo una persona víctima, no murió, pero resultó gravemente dañada, hasta una señora que estaba en la basílica, sí. Usted eso lo sabe. En todo caso, comparado a los 15 inmigrantes asesinados, me parece que la comparación es bastante clara. Medio país piensa lo mismo, si quieren ustedes encarcelar a medio país que piensa lo mismo. Los acuso con esos apelativos porque hay numerosas pruebas, es público y notorio que el dinero público ha financiado numerosas juergas y amantes, el silencio de amantes del rey emérito como Bárbara Rey. Eso ha aparecido en numerosos medios, hasta en la prensa del corazón ha aparecido. Este que escuchabais es Pablo Hasél, que bueno, pues que finalmente se ha enfrentado por estas declaraciones y por otras más que hizo a través de Twitter y de otras redes sociales y de sus canciones. Pues el rapero Pablo Hasél de Lleida, la fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 2 años y 9 meses de cárcel. Decir que tanto a su llegada como a la salida de las dependencias judiciales, el músico ha estado arropado por decenas de personas que le han lanzado gritos de apoyo y por una pancarta con el lema «Sin libertad de expresión no hay democracia». Pablo Hasél se enfrenta, como he dicho al principio, a una pena de cárcel de 2 años y 9 meses y una multa de 40.500 euros por las letras de sus canciones, que la Fiscalía considera constitutivas de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de calumnias e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. El rapero, lejos de tratar de quitar hierro a sus canciones, corroboró durante la vista oral, como bien habéis escuchado, su respaldo a las personas que menciona en sus tweets por ser ejemplos de lucha. Por su parte, la defensa de Hasél ha pedido la absolución del rapero y ha marcado los comentarios en el derecho a la libertad de expresión y creación, asegurando que prácticamente la mitad de la creación artística en el Estado español estaría censurada si fuera por ello. La fiscal ha elevado a definitiva su petición de prisión, asegurando que ni la libertad de expresión ni la crítica racional amparan este tipo de comentarios. Y bueno, al fin y al cabo, es una opinión. La de la fiscal, como es una opinión la de Pablo Hasél. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Y muchas veces hemos hablado aquí, ahora pasamos un poco a hablar de ecología, de del pantano de Yesa, este pantano interminable que no está casi ni a medio hacer, como quien dice, y que ya ha costado 500 millones de euros, lo cual pues es casi triplica lo que debería de costar. Ha habido que desalojar 2 urbanizaciones, se están reforzando las laderas del embalse, se ha hecho una carretera adicional, o sea, se está gastando dinero sin conocimiento. Y bueno, la pregunta del millón sería ver a qué precio saldría ese agua si tuvieran que pagarla a los regantes. Pero bueno, claro, aquí disparar, como se dice con el dicho popular, disparar con la pólvora del rey es lo más fácil. Y las asociaciones contra el recrecimiento del pantano de Yesa critican la huida hacia adelante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que el pasado jueves convocó una nueva reunión de la Junta de Obras del Recrecimiento, junta de la que de entrada había sido excluido incluso el Ayuntamiento de Sangüesa y donde tampoco fueron invitados el resto de los pueblos directamente afectados por la obra. Para la Asociación Río Aragón y Yesa Más No, la NAC Gelditu, se trata de una reunión que tan solo sirve para que la Che cuente sus medias verdades e ignore las opiniones de quienes discrepan de sus planteamientos, todo rodeado del oscurantismo habitual de esta casa. En las declaraciones aseguraba el presidente de la Che que no había razones para paralizar las obras de Yesa, pero ambas asociaciones las encuentran cargadas de prepotencia contra quienes cuestionan sus diagnósticos sobre la seguridad de las obras. Una prepotencia que nunca debiera darse en quien innumerables veces desde el deslizamiento de 2007 ha errado en sus afirmaciones asegurando que no podría ocurrir lo que finalmente ocurrió y que otras tantas veces ha asegurado que las laderas están estables y no hay problemas. La verdad es que en la reunión de la Junta de Obras quedó patente que la Che está en una alocada huida hacia adelante, ignorando la opinión de actores tan importantes en esta obra como son el Ayuntamiento de Zaragoza, que reitera lo innecesario de la misma para su abastecimiento. La excusa de hacer Yesa es para abastecer a Zaragoza y Zaragoza dice que no necesita ese agua. Paradójico, ¿no? El Gobierno de Navarra, que velando por la seguridad de sus ciudadanos pide la paralización y replanteo del llenado, o los pueblos aguas abajo, que le reiteran la desconfianza sobre las seguridades dadas desde la propia Confederación. I don't really know, but I can't stop loving you, darling. Oh yeah, though I try. Oh yes. And maybe y Coagred valora positivamente la denuncia del Ayuntamiento de Tarazona por la contaminación del pantano de Laval. La coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases Coagred ve positivo que el Ayuntamiento de Tarazona denuncie por fin los vertidos incontrolados que llegan al embalse del Val desde Ágreda y Olvega. Es un ejercicio de responsabilidad más porque desde 2016 ya había sido informado del mal estado de las aguas embalsadas y de que el embalse se podía convertir en un depósito de vertidos contaminantes. De igual forma, la comunidad de regantes de Tarazona ha sido informada y desde Coagred se espera que también denuncie, entendiendo que siendo el ayuntamiento de esta ciudad parte de la Junta del Sindicato de Riegos y la lógica preocupación manifestada por el alcalde Luis María Beamonte debería ser compartida por los regantes. El uso actual del agua es para agricultura, lo que constituye un peligro sanitario de primer orden, por la transmisión de enfermedades que se podría producir por la ingesta directa de agua a través del consumo de animales y verduras. Denuncian también que pueden ser graves las afecciones en los cultivos de regadío, la excelencia de los obtenidos en la prestigiosa huerta de Tarazona y de las industrias ligadas a la producción de alimentos del Moncayo. Y es que el embalse, además de acumular las aguas contaminadas del río Val, recibe también las aguas del río Queiles, lo cual no mejora el estado de las aguas del embalse, sino que empeora las del río Queiles, cuestión que no minimiza las consecuencias del riego de inundación. La proliferación de granjas, la gestión de purines o el sobreabono de los terrenos hace que nos encontremos con un problema añadido, pues los abastecimientos estarían recibiendo agua en mal estado con los consiguientes peligros que se derivan. Y de por en medio, una vez más, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ni queriendo se puede hacer peor. Y si hablamos de humedales, otro informe que es preocupante, y es que más de la mitad de los humedales aragoneses, como Gallo Canta, se encuentran en mal estado de conservación. Entre las amenazas más recurrentes están las relacionadas con la gestión del agua, destacando en primer lugar los casos de contaminación, que afecta a un 70% de los humedales analizados en el último año. Los humedales más importantes para las aves acuáticas, Doñana, Delta del Ebre y la Albufera de Valencia, de hecho no han recibido la atención requerida. Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el pasado 2 de febrero, SEO BirdLife avisó del estado de los humedales de importancia internacional para las aves acuáticas en el Estado español, protegidos por el llamado Convenio Ramsar. El informe concluye que todos los espacios estudiados están expuestos a presiones altas o muy altas. Esta situación conlleva la disminución del estado de conservación global de estos hábitats, que es valorado por la organización como pobre o muy pobre en más de la mitad de los humedales, el 54% que corresponde a 40, y tan solo bueno en 9, en un 12% de los espacios. Este balance, que se suma a la escasísima información compartida por el gobierno a propósito del convenio Ramsar, pone en claro riesgo el liderazgo internacional del Estado español en materia de humedales. Hasta el momento el Estado, con 74 espacios reconocidos por su importancia internacional, es el tercero en la lista Ramsar, solo por detrás de Reino Unido y México. Concretamente, SEO BirdLife dispone de información sobre el 81% de los humedales del inventario español de Ramsar y estos datos hace que sean motivo de preocupación, porque fenómenos climáticos extremos como las sequías constituyen una presión de riesgo muy alto en diversos humedales Ramsar de interior o endorreicos, que se llaman, como la laguna de Gallocanta, de relleno de aguas aluviales, quiere decir esto, la laguna de Manjabacas o la laguna de Fuente del Piedra. A unos de la costa levantina, como la Albufera de Valencia, los marjales de Pegoliva o el Pantano del Hondo, y otros grandes sistemas lacustres de interior como las Tablas de Daimiel. Y bueno, pues uno de los grandes reservorios de agua dulce, de que además pues sirve de alojamiento para un montón de especies salvajes, pues está en claro peligro. Nuestros humedales se mueren y, para muestra un botón, no tenéis más que acercaros a la laguna de Gallocanta, lo que antaño fue un humedal con miles de grullas, pues este año ha alojado apenas a 500 y prácticamente es una especie de charquito con barro y cañas. Y hoy el acartador nos ha salido un poco más cortito, es lo que tiene estar solo, enfriado y esas cosas. Así que os dejo con un pequeño testimonio para acabar el programa y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Soy mujer, soy negada. Soy ignorada, me han eliminado de la historia. Soy perseguida, soy culpabilizada. Soy condenada, mi delito es poseer un cuerpo y la pena es pagar con mi vida. Soy trabajadora en paro, soy trabajadora explotada. Soy trabajadora sin contrato. Soy la mano de obra más barata. Soy niña y soy joven. Me venden, me alquilan y me compran. Soy una mujer agredida por quien dice que me quiere. Soy una mujer violada. Soy una mujer muerta. Soy una mujer inmigrante. Soy negra, gitana, palestina, mestiza, india. Soy una sombra que molesta. Porque quiero amar en libertad, me llaman puta. Soy lesbiana. Soy transexual. Soy yo sola. Soy madre porque he parido. También soy madre porque me han obligado a parir. He abortado porque mi cuerpo es mío. Soy campesina y soy urbana. Soy hippie y soy vegana. Soy pacifista y soy ecologista. Soy compañera. Soy bruja porque sé volar. Intentan aprovecharse de mis luchas. Intentan vaciar mis consignas. Intentan arrebatarme mis palabras y mis símbolos. Soy una mujer con ideas propias. Soy rebelde. Soy sindicalista. Soy feminista. Escribo mi historia con el lápiz de las que me precedieron. Soy radical. Soy autónoma. Soy fuerte. Soy superviviente. Porque soy mujer, voy a la huelga. When nobody makes all the love scenes, honey, ah, exactly like you. Now you make me feel so grand.